Llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente, fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Y así soy yo. Y aunque fue pronto para hablar de amor, lo siento, pero no pude esconder lo que es tan fácil ver. Así siempre fui yo. Me diste un beso, ya, ya, ya. De miel, sedúceme. Quítale las riendas al corcel del deseo y seré fiel. Las ganas de entregarme tu ser y te haré mi mujer. Muchas veces te haré mi mujer. Ay, desde que te vi, me invadió una gran sensación. Fue como una extraña emoción. Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón. Fue como una lluvia de amor. Cada gota era una ilusión y en tus aguas perdí la razón. Me diste un beso, ya, ya, ya. Te quiero más, te quiero más.